proyecto hacia específicamente colectivos de izquierda, hacia peronistas. Hay como cuatro o cinco, si no me equivoco, grupos que específicamente estudiaron, y contanos al respecto, o sea, quiénes eran estos grupos y cómo fue esto. Los operativos represivos que se investigaron acá fueron un montón. Algunos de los operativos ya habían sido investigados en juicios anteriores, como son el operativo, por ejemplo, de mediados, llamémosle mayo, julio del 76, contra militantes de la Juventud Evarista, del PRTER, el operativo Escoba, que se conoce, contra militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista de diciembre del 77, el operativo de abril del 77 contra militantes peronistas, el operativo de mayo del 78 contra militantes residuales, que le llamaban una especie de, comillas, limpieza que quisieron hacer antes del Mundial para mantener el orden. Y quizás el operativo más, el más novedoso, porque no se había investigado antes en este juicio, o uno de los más novedosos, porque el otro ya lo conté, es el operativo antijesuita, que fue una serie de procedimientos que se extendieron a lo largo del 76, también entre mayo quizás y septiembre del 76, en el que detuvieron, secuestraron y desaparecieron a militantes barriales, sociales, que de la mano del cura Macuca Llorens habían levantado el barrio San Martín. Lo que conocemos hoy como el barrio San Martín, acá ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza, era un basural, y la militancia social, encabezada por el cura Macuca Llorens, un cura tercermundista, ¿no?, que de la teología de la liberación y con una idea de iglesia social que no condecía con la iglesia que los represores querían defender, esa iglesia conservadora y retrógrada. Ese grupo de militantes, el cura Macuca Llorens sufrió algunos atentados y fue perseguido, no fue desaparecido, fue detenido, pero una serie de militantes sociales, barriales, sí fueron desaparecidos. Entonces, eso se investiga acá y se le llama operativo antijesuita, ¿no? Porque era un cura jesuita y porque ese es el nombre que le pusieron los mismos militares. Bueno, Julia, ¿qué esperás que la sentencia, ¿no? Un momento, la verdad, que muy esperado, muy importante para los familiares, para la víctima de este juicio y para nuestra sociedad también. ¿Qué esperás que suceda con la sentencia y este momento? Una sentencia condenatoria no es solamente una sentencia que dice de la responsabilidad de un tipo. Habla de un país, de una sociedad que avanza en un paso sólido y que no tiene marcha atrás de decir nunca más, ¿no? No es la condena a uno, no es la condena a tres, es la condena a un sistema represivo que en nuestra justicia, se hace en la justicia civil, la justicia civil, digo, de la sociedad, no la justicia militar, pero la justicia penal, en nuestro país significa un avance social enorme y que se manifiesta en cada una de las condenas. Entonces, que la sentencia sea condenatoria para nosotres es un avance social que no tiene marcha atrás. Quiere seguir trabajando, haciendo la cobertura de este juicio, así que bueno, ha sido muy amable. Y gracias por el trabajo enorme de información. Agradezco realmente el espacio, siempre lo agradecemos, particularmente de los medios públicos y los medios comunitarios. Y invito a que lean la página web para seguir el juicio y todos los juicios de Mendoza, que es www.lesahumanidadmendoza.com. Muchas gracias.